Estos son fresas. Estos son fresas como aquellas. Estos son tomate, acelga, pepino. Este es un limonero, limón. Quizás el mío sería no tiene pepita. Ça c'est le meilleur jardin qu'il y a ici. Bonito sentarte aquí, tumbarte la hamaca, sentarte aquí, tomarte una cerveza, fumarte un cigarro, si te apetece. Eso es lo bonito de esto. ¿Y qué escuchas? ¿Qué puedes escuchar? Los pájaros. Se llena de pájaros. Están los pájaros. Es muy bonito porque hay 4 o 5 pájaros que son. Ya, eso. Hay quien prefiere arriba, pero aquí estos preferidos. Ya son amigos nuestros los pájaros. Ya son amigos. Es lo más bonito del mundo.